Mísimo Rubén. Sí, estamos acá con el gran Rubén Patagonia. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué te dejó este día tan hermoso que empezó acá en Villa Allende? Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad hermosa de contarle a la gente, a toda la comunidad. Bueno, al amigo ahí en el piso, a la radio Nexo, contarle que estamos llenos de Nehuen, como dice el mapuche, de mucha fuerza, no solamente corporal, sino también espiritual, que eso es lo importante. Hemos cantado, los chicos han tocado instrumentos mapuche, hemos abordado la lengua con todo el respeto que tiene que ser, ¿no? Los chicos no tienen que vivenciar estas cuestiones que por ahí se ve, el choque en la actualidad entre cierto sector del gobierno, entre la oposición, no, ya está, ya basta, los chicos realmente tienen que respirar una cuestión de verdadero amor, de verdadera libertad, y yo creo que hemos vivido eso, ¿no? Y de tratar de no demonizar a los coches, de contar a los chicos que somos todos seres humanos, ya de cultura, de color de piel. La diversidad, ¿no? En lo que vos hacías referencia, la importancia de la diversidad y reconocernos como hermanos, hijos de la Madre Tierra, ¿no? Pero es realmente así como lo decía, porque al decir hermano, los chicos me miraban y me decían, ¿cómo hermano? Hermanos. Hermanos porque somos todos seres humanos, en primer lugar, pero también porque nos debemos a la Madre Tierra, ¿no? El alimento, lo que viene, la fuerza, la contención, todo lo que significa tener ese entorno cosmográfico, como la Madre Tierra, el respeto que le debemos a ella. Bien, Rubén, y en lo que es ya la escala de un nuevo 12 de octubre, ¿cómo lo viven ustedes como parte de los pueblos originarios? Lo que hablábamos recién un poquito es contar la historia de los que ya estaban y de los que siguen estando y que son dueños ancestrales de esta tierra. Sí, indudablemente que esto viene de siempre. Yo que fui a la escuela, me acuerdo que me ponían de un partichito de artillera y yo era indecita, ¿no? No, y no entendía mucho realmente. Bueno, pero todo eso hizo que el trabajo cotidiano de hace años y años sobre, bueno, determinar que ya está, porque ese 12 de octubre trajo mucho dolor, mucho rencor, mucha sangre. No puede festejarte algo que no está determinado, y mucho menos en los pueblos originarios, ¿no? En todos los pueblos originarios. Y llegó a un determinado momento que se cambiara todo y se impusiera, o no se impusiera, pero al menos sería, bueno, este día el respeto a la diversidad. El respeto a lo diverso, la diversidad cultural. Qué hermoso es eso, ¿no? Yo ser hermano de los chicos rubios que estaban. Más allá de su color de piel, el color del pelo, está el hecho que somos todos hermanos. Exactamente. Bueno, Fede, te escucha Rubén. Rubén, primero agradecerte en nombre de toda la comunidad y la ciudadanía de Villa Allende de que hayas llegado a nuestra tierra, a nuestro corredor de la Sierra Chica, que también es muy diverso, para lograr compartir este tipo de momentos que recién lo charlábamos con el director de Cultura, Rubén, y decíamos, son pequeños actos, grandes actos de justicia, ¿no? Para con nuestros pueblos originados, vapuleados, ninguneados, asesinados, corridos del mapa. Digo, la educación y la cultura, Rubén, no, nos va a ayudar a sanar todas las heridas que traemos como pueblo, ¿no? Sí, indudablemente, Fede. Esta cuestión yo creo que viene desde el momento en que la civilización, entre comillas, comenzó allá por indudablemente por las avanzadas de la campaña del desierto, ¿no? Todo hay un sistema que hasta el día de hoy, por ejemplo, apellidos que tienen que ver, tuvieron que ver en aquel tiempo, porque son los que pusieron mucho dinero para que se haga la campaña del desierto. Y hoy en día es todo un círculo, parece ser. Uh-huh. Y hoy en día esa gente que tiene los mismos apellidos están en el gobierno de hoy. Uh-huh. Con todo respeto, ¿no? Y con una cierta posición en este sentido de gobernar hoy en día el país, hoy Argentina, ¿no? Pero bueno, indudablemente que estos actos, y bueno, gracias a la Dirección de Cultura, gracias a todos realmente, porque es ver con todo respeto, sin buscar revanchismo, sin tener rencor, tener otra posición, otro punto de vista con respecto a estos momentos de la historia y sobre los momentos que estamos viviendo, nada más, eso es. Uh-huh. Y indudablemente el tiempo lo va a decir. Estamos, indudablemente pasando un momento difícil. Uh-huh. Así que, por lo importante de todo, es generar una cuestión, en primer lugar, de no violencia, al contrario, uh-huh, pero sí de poder aportar para que esto traiga beneficio para toda la gente. Uh-huh. Qué importante, Rubén, lo que decís, ¿no? Con respeto, sin violencia y demás, poder sentar posición en una verdadera democracia, digo, y es importante lo que remarcaste recién, porque si no, da la sensación de que cada vez que nos aproximamos a un 12 de octubre y hablamos del Día del Respeto y la Diversidad Cultural, estamos hablando solamente del pasado. Y estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente para reflexionar sobre el futuro, ¿no? Pero indudablemente, usted lo ha dicho, Fede, yo creo que nos debemos, todos los argentinos, tener esa condición de verdadera identidad, sin dejar de lado, porque mucha gente ha venido de los barcos de otros lados, pero vieron siempre los pueblos originales. Sin ir más lejos, el pueblo mapuche tehuelche, por ahí que dice no, porque son chilenos, no, 12.000 años tienen. ¿Cuánto tenemos de Argentina y de Chile? Claro. 200 años. Uh-huh. Hay otras cuestiones que se manejan, cuestiones hasta de llevar votos para un lado, para el otro, para montar campañas. Realmente desde los medios hegemónicos para decir que el mapuche es terrorista, solamente le decía a los chicos, hay 60.000 mapuches en Neuquén. ¿Me entiendes? Entonces, si es como dicen ellos, cierto sector de los medios de difusión, que están apoyados por este organismo como la RAM, que puede ser o no, eso lo tienen que determinar la justicia. ¿Se imagina 60.000 mapuche apoyado por un ente como la resistencia territorial mapuche, que le da plata, le da misiles, le da ametralladores y todo? ¿Se imagina lo que sería? Indudablemente hay otro mensaje a la sociedad, que es que los indios, entre comillas, no tienen que protestar como hoy en día nadie tiene que protestar. Uh-huh. Claro, porque el que protesta es, como los mapuches son terroristas, los que protestan o reclaman, en este caso por mejoras en la cuestión laboral, tanto despedidos y demás, terminan siendo representados por los medios de comunicación masivos como los desestabilizadores que quieren terminar con tal o cual gobierno y demás. Pero no, más le digo a toda la comunidad, ¿no? Hermosa, Villa Allende, siempre paso por acá. Tengo un amigo acá en Mendoza, también músico. Que vamos a continuar este camino. Y realmente mucha gente que manejan otra cuestión política, partidita desde los municipios, están viendo que no, que lo mío es buscar con verdadero amor, diálogo, esta cuestión de poder trabajar juntos, no andar con esas cuestiones de violencia verbal, tratando de imponerse uno o el otro. De hecho, andamos por todo el país. Rubén, te agradecemos este contacto. Sabemos que la jornada es larga, nos vamos a ver a la tarde en la charla. Después te vamos a disfrutar con otro gran amigo que tenemos en común, que es Germán Marco. Hermano, muchísimas gracias. Levantamos tu bandera, que es la bandera de los pueblos originarios. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Freddy, por supuesto, a Federico, que está al lado mío. Y este día tan especial. Nosotros siempre decimos que vivimos la realidad que nos toca vivir, pero con verdadero amor y con verdadero respeto a la diversidad cultural. Muchas gracias. Rubén Patagonia con nosotros, es un gran móvil de Federico Magni, que desde muy tempranito estuvo allí en el complejo.